Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Realmente muy bien. Yo tengo muchas cositas para contar de nuestros oyentes, así que me siento muy feliz de que está Santiago. Sí, y después quiero contar. Sí, está coloradito, tiene un toque ahí de color. Sí. Usó bronceador, se cuidó. Está tostadito, no está colorado. ¿No? Estás como yo, que no, se pone colorado. No, de ninguna manera, está tostado. Está tostado. ¿Usted qué dice? ¿Está tostado, Varela? Estoy tostado. Está un poco quemado. Coloradito te pones. ¿Sabes qué? Ahora, los alfajores Minga, Minga. Los traje. Allá. Sí, sí, como no, le en creo. La heladera de mi casa. Le creo, sí, sé que se los dejó en la casa. ¿Viste el cuento de siempre? Ahora va y los compra en la esquina y queda bien manejado. Son de allá. Bueno, tenemos locutora hoy a Gladys Pierpaoli. ¿Cómo le va? Muy bien, y creo que vamos a estar toda la semana, me parece. Claro, toda la semana con sí, nosotros. Claro, claro que sí, Graciela Almada está con su licencia, y entonces vamos a tener a esta compañera esta semana. Será un placer, sí, claro que sí. Bueno, una cosa para comentar mínima, rápida, a esta altura usted ya escuchó miles de comentarios, ¿qué puede agregar uno? Pues yo pensaba en lo dramático que puede ser la saga de un presidente, de una presidenta. Es decir, a Kirchner le fue la vida, como lo dijo la propia presidenta. Alfonsín y de la Rúa se tuvieron que ir apurados. Dualde le pasó más o menos lo mismo. Bueno, directamente Kirchner, como decimos, le costó la vida. Y Cristina pasó momentos dramáticos. Ese momento era tan de reivindicación ahora. Ah, no sabía para dónde venía. No, pero me digo, asusté. Ha perdido al hombre de su vida estando también en el poder. Digo, qué dramática es contar la historia de un presidente, de una presidenta, sí, ¿no? Sí, qué lindo es este final feliz, digamos. O sea, que yo el sentimiento que tuve el sábado, que tuve la suerte de estar en el Congreso y después en la plaza, fue de una absoluta alegría. Reivindicatoria, si querés, sí, para ella y para su familia en el marco de que tanto costo tuvo, tiene enfrente el espejo de una mayoría popular que cree en ella, ¿no? Digo, esto es 54% de la gente cree que podemos llevar a algún lugar y del resto que no la votaron por una oportunidad, pero tampoco, yo creo que el núcleo duro de una oposición se achica porque están los que te dicen que sí con reserva, pero te están diciendo de alguna manera que sí en la manera en que se invierte y en la manera en la que se trabaja. Yo lo que quería era reivindicar a nuestros oyentes, porque en el camino del Congreso hacia el museo y todo eso, digo, donde uno iba cantando, iba hablando, lo que sea, te reconocían los que no te conocían la cara, te conocían la voz. Y entonces era muy impresionante el abrazo de la gente a Radio Nacional, el abrazo de la gente. La escuchaba cantar y no le prohibían, decían que estaba todo bien. En absoluto, yo canto muy bien. Yo canto maravillosamente bien. No, por supuesto que no. Déjame que cierre esto porque era muy emotivo el tema de que la gente nos dijera que Argentina tiene historia, la representa. Que muchas de las cosas que allí se estaban hablando las habían entendido y comprendido y aprendido con H intermedia a través de nuestro relato. El gracias de la gente nos acompañó todo el tiempo. Yo lo quiero hacer extensivo a ustedes porque yo estaba en esa porción de la plaza, quizás en la porción no, en la que estaban ustedes. No, además, si nosotros hubiéramos cantado, yo no canto bien. Yo tengo claro que no canto bien, entonces no me quizás en la porción de la plaza en la que estaban ustedes les pasó lo mismo, pero en lo que a mí respecta me sentí muy orgullosa de la pertenencia a un medio de comunicación que generaba en la gente ese afecto, esa solidaridad y esas ganas de estar con uno tan impresionante. Gracias, oyentes. Muy bien, Nora. Le decimos a Gladys Pierpaoli que le cuente a los oyentes cómo se ponen en contacto con Argentina Tiene Historia. De varias maneras. Una es el teléfono 4999-8700 o un, como llamada local a través de toda la República Argentina, el 0810-222-0870 o por nuestro mail argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar y en Facebook como Argentina Tiene Historia. Así nomás. Así nomás, todo así junto. Nomás. Y también nos pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando a nuestro blog, que es argentinatienehistoria.blogspot.com. ¿Y de qué va a hablar hoy Argentina Tiene Historia? Se lo preguntamos a nuestro operador Lucho Alvela. Era un curioso caso de cambio de idea. Un hombre muy vinculado a la alta burguesía. Cuando nosotros le pedíamos un aumento del 10%, Perrota concedía uno de 20%. Esa cosa esquizofrénica del cronista, ¿no? Que el cuerpo del diario era de izquierda y el suplemento era para los mercados, ¿no? No tenía mucho sentido lo periodístico, no era buen periodista, era un empresario. En su intento por hacer un diario más popular, Perrota genera una serie de cambios en el diario. Deja de lado el formato tradicional tabloide. Prefiere la venta masiva en vez de las suscripciones, pero este proyecto no tiene éxito. Finalmente, le quita del título la palabra comercial, convirtiéndose así en el cronista, nombre que llevaría el diario hasta la desaparición de Perrota. Me acuerdo una vez haber ido un acto, creo que de los Montoneros, que yo fui... No sé si como periodista o como curioso, no había mucha gente y lo vi ahí a Perrota. Me enterneció cuando lo vi porque decía, el que no salta es un gorilón, y lo vi a Perrota saltando. El tema del día. En Argentina Tiene Historia. Escuchamos recién fragmentos del documental Rafael Cacho Perrota con testimonios de Roberto Tito Cosa y de Alberto de Arriba, que fueron dos de los periodistas importantes de aquella época impresionante del cronista de Perrota. Bueno, ustedes saben que la dictadura militar que asesinó a decenas de miles de argentinos ensañó, especialmente con militantes, con obreros, con estudiantes, con religiosos, periodistas e intelectuales. Pero también hubo empresarios entre sus víctimas. Y si hubo un caso famoso como el del empresario periodístico Jacobo Timerman, quien pudo ser liberado y se convirtió en un denunciante de la dictadura, hubo otro caso, hubo más de un caso, Edgardo Sajón, pero este otro caso con final trágico que permaneció en el misterio mucho tiempo. El caso del empresario periodístico Rafael Cacho Perrota, secuestrado, desaparecido y asesinado por la dictadura en medio de un perverso pedido de rescate a la familia. Fue un caso extraño porque Perrota, dueño del cronista comercial, era un frecuentador de los círculos de la alta sociedad porteña, amigo de Macera, de Martínez de Hoz, de altos generales de la dictadura. Sin embargo, fue secuestrado en 1977, acusado de ser informante de la guerrilla del ERP. La periodista y escritora María Seoane dio a conocer en las últimas semanas su libro El Enigma Perrota y vamos a hablar con ella de esta historia cargada de misterio. ¿Cómo te va, María? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Siempre estamos recuperándonos. Estamos recuperándonos de una semana así muy conmovedora, ¿no? Muy conmovedora, definitiva, no solo para todos los argentinos, también para la radio, porque hicimos el segundo encuentro de radios públicas de América Latina, en Luna Sur y Países Invitados, y formamos la Unión de Radios Públicas de América Latina y el Caribe, con una relación muy conmovedora con los colegas de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, de Cuba, de Venezuela, de Ecuador. Así que bueno, fue una semana así... Cargada de futuro. Sí, además, sí, ¿no? Fue muy, muy interesante porque fui con ellos a la jura de la presidenta y estaban muy emocionados. Y la verdad que entre nosotros se estableció la misma sensación de compañerismo y de destino común, que como un gran grupo de amigos que sabe que vive en una casa común, en un barrio común, y que todo lo que le pase a uno le pasa a otro. Claro. O sea, es una sensación muy, muy importante, muy importante. Vamos a hacer un... Bueno, tenemos que ir al pasado en este caso. Sí, sí, claro. Por el tema del libro. Los casos de Rafael Perrota y de Jacobo Timerman podrían compararse. ¿Cómo fue a tu juicio que uno salvó su vida y fue liberado y el otro no? ¿Qué pasó ahí? Sajón también entra, por supuesto, en un caso como el de Perrotta, ¿no? ¿Sajón? Edgardo Sajón, claro. Edgardo Sajón. Empresario periodístico cuando lo secuestran y desaparece. Sí, el caso de Perrotta es un caso distinto al de Timerman. ¿Por qué? Porque si bien Timerman era un empresario periodístico y acusado de tener relaciones comerciales y financieras con Montoneros, con la guerrilla, el caso de Perrotta es distinto. Perrotta es acusado de ser un colaborador activo, como un miembro de la inteligencia guerrillera, que es una situación, digamos, muy diferente. De densidad política distinta. De densidad política distinta, ¿no? Por otro lado, en el caso de Timerman, en la reacción nacional e internacional, sobre todo internacional, frente a su secuestro fue muy importante. En el caso de Perrotta, no. En el caso de Perrotta, creo que tiene que ver tal vez con que se dio por hecho la versión familiar y de que Perrotta había sido secuestrado por una banda de extorsionadores. Uh-huh. Fue parte del negocio de la represión, por supuesto. Sí, también fue extorsionada la familia económicamente. Pero en realidad eso enmascaró demasiado, de manera definitiva, el drama histórico de Perrotta, el olvido de Perrotta. Recién ahora se reabre la causa como corresponde, como una causa de delito de lesa humanidad, uh-huh, y no como una causa de secuestro extorsivo, ¿no? Ahora, cuando uno lee tu libro, que además se lee novelado, ¿no? Claro. Digo, para mí es un tráiler espectacular y creo que para mí es una película. En todo caso, o sea que te desafío a que hagan la película. Ojo que hay una cineasta escuchando. Por eso, acá como hay dos documentalistas en la mesa, entonces para mí es una película. Pero me parece que también lo que diferencia, siguiendo el hilo de pensamiento de Jorge, a Timerman de Perrotta, es que la familia de Timerman estaba más politizada, además de, no era menos politizado quizás él, pero no el enfoque que le dio la comunidad, y en cambio la familia de Perrotta prefería que no se hiciera el eje en la posibilidad política, sí, ¿no? Sí, yo los comprendo, ¿no? La verdad que han sufrido mucho y uno está muy lejos de juzgar sus elecciones. Pero el retroceso por ahí... Pero en realidad la familia Perrotta pertenecía a una clase social a la cual efectivamente Rafael Perrotta es considerado un traidor. Claro. Entonces eso complica mucho también la defensa de la familia de Perrotta, ¿no? Uh-huh. Igual el eje no es ese en todo caso, sino claro. ¿Cuál ha sido? El eje no es cuán igual es o no. ¿Quién era Perrotta? Claro, el eje es quién era Perrotta y qué hizo que un hombre esas características, educado en el Champañat, miembro de la Acción Católica, francamente que participó lateralmente, pero participó del bombardeo de Plaza de Mayo, del golpe de la Libertadora, que fue amigo de Onganía, de los dictadores, que fue amigo de Macera, amigo de Martínez de Hoz, de parte del cuerpo diplomático, de embajadores norteamericanos, de ¿qué hizo que ese hombre de repente traspusiera el límite de su clase social y se identificara con las ideas revolucionarias de los años 70? ¿No? Vos ponés una frase en boca de Perrotta, si mal no recuerdo, que él dice que en Argentina hay 200 tipos a quienes no se los puede tocar. No recuerdo si el número era exactamente. Sí, exacto, 200 tipos. Y él... Intocables, dice. 200 intocables y uno soy yo. Y uno soy yo. Y sí. Él se sentía impresionante. Sí, claro. Él se sentía, bueno, porque sí se sentía parte de esa elite del poder. El cronista comercial era un diario que tiene, por supuesto, nació a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, se comenzó a desarrollar como un papel... por suscripciones, que informaba de quiebras y de... De la bolsa, sí. Claro. De movimientos. Era realmente era un papel, un diario que había venido para comunicar noticias económicas y financieras y que los consumidores, los lectores de ese diario eran, por supuesto, la alta sociedad argentina, porque... Porque quién tenía inversiones en bolsa y quién tenía muchas propiedades. Era la alta burguesía. Y claro. La alta burguesía argentina. Y ese diario era como un ejemplo. Entonces, el enigma es como él, a partir de... Él tiene una formación, él forma parte de la Fundación de la Acción Católica, del grupo católico del Ateneo de la República, que era un grupo católico confesional. Él forma parte de la Pax Romana, o sea, él se forma en el humanismo católico y creo que desde allí es donde él viaja del humanismo católico hacia una concepción más marxista, comprendiendo eso por los años 60, 70, que estaba a la orden del día, la modificación de la doctrina social de la Iglesia empieza a tener un rol preponderante. Y él era sobre todo un buen hombre, ¿no? Como lo describe todo aquel que lo conoció, porque yo no lo conocí. Claro. Pero sí, era un buen hombre, sobre todo, y un hombre generoso. Uh-huh. Y bueno, comienza en los años 60 por distintas razones. No hay una razón por la cual Perrota evoluciona hacia la izquierda, ¿no? En invierno de 1997, cuando... te acercan los archivos secretos del siniestro batallón 601. ¿Cómo fue eso? No, eso fue... fue así como lo cuento en el prólogo del libro. Es decir, yo era editora de Clarín. En ese tiempo también vos estabas, Jorge, sí, todavía en Clarín. Estábamos ahí en el diario. Estábamos en el diario. Y bueno, entonces un día me llama Kirchbaum, Ricardo Kirchbaum, que en ese momento era prosecretario general, Guareschi era editor general del diario. Me dice que hay unos papeles que son el interrogatorio de Perrota en el 601 de inteligencia del ejército bajo tortura y que va a haber hay un programa de Mauro Viale que se hacía ahí, que se llamaba Fenómeno, que se transmitía por América, que va a dramatizar esa situación, dando a conocer ese documento, y que, como yo había escrito Todo Nada, la historia del jefe guerrillero Mario Roberto Santucho, que era el jefe del ERP, justamente, de la guerrilla guevarista, digamos, entonces plantean que yo soy la única que puede decodificar, es un interrogatorio lleno de nombres y de preguntas, así que... De difícil comprensión si uno no tiene cierto background, claro, de la historia política y sobre todo de la historia guerrillera de esos años, la historia de la violencia política. Bueno, entonces se aceptó eso y yo hice... El diario le dio mucha importancia porque fue la tapa del diario Clarín, sí, sí, cuando se cumplían 20 años del secuestro de Perrota, exactamente 20 años. Y bueno, a partir de ahí empecé a reconstruir la historia, un poco de Perrota, y después que salió la noticia, todo, yo me olvidé del tema. Pero digamos, ¿en ese momento te sorprendió a vos encontrarte con este personaje o ya lo tenías medio ubicado? No, a mí me sorprendió encontrarme con él. Conocía muy pocas cosas de Perrota y es más, no sabía nada de él. Nada de él porque cuando yo había hecho la historia del Todo Nada, justamente... yo no me había metido con el tema de la inteligencia guerrillera y de todo el trabajo de inteligencia, porque para mí era más importante explicar las razones políticas de la violencia política en Argentina y las razones generacionales para que una parte importante de la juventud política argentina tomara el camino de las armas, ese atajo de la política que es la guerra, digamos, la violencia revolucionaria, organizar la política en función de lo militar, digamos, como método, o sea, la violencia como método de acción política. Y esa violencia, bueno, entonces me interesaba mucho más desentrañar las razones por las cuales nuestra sociedad produjo esos episodios, ¿no? Uh-huh. que es que es una cuestión colectiva, no era una cuestión de locos y, claro, y trasnochados, ¿no? Justamente en el marco de lo generacional, me gustaría que marcáramos la edad que tenía Perrota en el momento en que desaparece, porque digo, es tan fuerte el derrotero, hay pocos hombres. 57 años tenía. 57, es muy fuerte el derrotero de dónde venís, hacia dónde vas y el momento en que haces el clic, porque en todo caso, ese, según trasunta tu libro, esos comienzos de pispeos que tienen que ver con su raíz justamente católica, que se engancha con el humanismo tercermundista, que claro, comienza a rastrear por ese lado, es alrededor de los 50 años. Claro, le pasa a fines del 60, a principios del 70, claro, ¿no? Concretamente, y él cambia mucho. En sus secretarias me contaron que, bueno, él cambia, primero que cambia en los 70, 71, es donde se produce su conversión, el diario sale a la calle, arma un equipo de periodistas extraordinarios, como Alberto de Arriba, como Tito Cosa, como Osvaldo Soriano, como Roberto Guareschi, como Kirchhoff, como, bueno, escribe Hellman, Andrés Rivera, el Negro de Bar, es decir, Piglia, Ricardo Piglia. Bueno, arma un equipo de profesionales impresionantes, sí, que son maestros del periodismo, después son grandes periodistas. Y bueno, y finalmente, la verdad que en ese sentido él crea una redacción a imagen y semejanza de su propio cambio. Y todo el mundo le decía, ¿cómo es posible que haces un diario para la alta burguesía y querés que sea un diario de izquierda? Es un contrasentido absoluto. Claro, claro. ¿No? Hay una anécdota que lo pinta, y bueno, de cuerpo entero, que es la cosa sindical. Lo que vos describís, claro, muy divertido. Porque, no, claro que... Él, la gente pedía un aumento y decía, tampoco piden, era el patrón. Bueno, nombraran delegados. Claro, decía, ¿cómo que no tienen delegados en este lugar? ¿Cómo se van a defender? Él era el patrón. Él mismo era el que impulsó. No, y después, cosas así, por ejemplo, en el año 74, Kirchner me cuenta que cuando muere Franco, Perrota sale a la redacción. Y Ricardo Kirchner lo cuenta muy divertidamente, porque cuenta que estaban comiendo pizza ahí, esperando las correcciones, la edición, la salida del diario, y estaban comiendo pizza y cortándola con las tijeras de diagramación, porque no tenían cuchillo. Y de repente entra Perrota, se sube arriba a un escritorio y comienza a cantar la Marsellesa en francés, porque había muerto Francisco Franco, ¿no? O sea, él ya en el año 73, 74 tenía una conciencia, él ayudó mucho a los presos, a los exiliados chilenos después del golpe. Él tuvo un psicoanalista que fue Antonio Caparrós, que era el papá de Martín Caparrós, el periodista argentino, y tuvo además evidentemente un contacto con toda él fue cuando triunfa Cámpora, fue ahí a Santa Fe y Oro, a la sede del PJ, sí, a cantar con su traje príncipe de Gales, subido arriba de un auto, cantando con los jóvenes. Y bueno, evidentemente él siente que eso es lo que a él lo hacía sentir mejor, ¿no? Ese compromiso con el cambio, con los jóvenes, con la revolución, etcétera. Hay razones amorosas también que están en el medio del libro. Ajá. Él tuvo una pareja con una chilena, mucho más joven que él, exiliada, claro, y después con una joven mucho más joven que él también. Y seguramente todo eso formaba parte de los cambios, de la revolución que en él significaba. Bueno, finalmente él debe finalmente después cuando comienza. El diario empieza a tener problemas graves, lo intenta vender. Uno de los que lo quiere comprar fue Santucho, el PRT, porque había comprado el diario El Mundo y estaba cerrado. Entonces intentaban comprar el cronista, no se hace. Él se lo ofrece hasta la Marina, hasta Macera, que intenta salvar el diario por todos lados, no lo puede salvar. Finalmente termina vendiendo en el año 76. Y tiene dos viajes, ¿no? Él tiene una hermana monja en Estados Unidos y se va a Estados Unidos, después pasa por México a fines en diciembre del 76, se ve con algunos ya exilados argentinos, ahí Carlos Ávalo era uno de ellos, Ricardo Sparis, que habían trabajado con él, y le dicen que no vuelva, ¿no? Que no vuelva. Y él vuelve igual. Y la verdad que yo me pregunté por qué, ¿no? Y creo que él vuelve porque él solo era aquí. Él se había dedicado a ser un hombre de lobby, de influencias, de información, y solo era Perrota si estaba en Argentina, ¿no? Claro. Fuera era nadie, era una forma de morir. Claro que no la única forma, porque como se verificó después, no era la única forma de morir el exilio. Yo te claro. quiero hacer una pregunta, porque a mí me impresionó muchísimo la transcripción del interrogatorio. Esos papeles aparecieron relativamente en forma reciente. ¿Vos pensás que existen otros papeles, otros interrogatorios, otra información? Sí, yo creo que sí. Mirá, en ese momento fue una cosa muy difícil porque en ese momento, cuando llegan esos documentos, había un rumor, justamente porque eran parte del archivo del 601 de inteligencia, había un rumor de que estaban en venta parte de los documentos de los interrogatorios en la inteligencia militar, y después yo no supe más nada de eso, pero sí se comentó en ese momento, y yo creo que sí, bueno, como negociaban y vendían todo, ¿no? Es decir, la vida, la muerte, eran bandas, además, las bandas de la represión, eran bandas además que hacían negocios económicos, eran formas delictuales completas, que tenían circuitos delictuales completos, desde el asesinato, la tortura, la estafa, la extorsión, todas las especialidades criminales, el robo de niños y de bienes. Todas las especialidades del delito estuvo en ese terrorismo de Estado comandado por Videla y Martínez de Hoz, que esos eran los jefes máximos, ¿no? Entonces, me parece que bueno, en ese sentido sí se puede decir que hubo papeles, que esos papeles están mexicaneados, están fragmentados y alguien los tiene siempre dispuesto a venderlos, que se vendan o no, no lo sé, pero eso está, no eso fue destruido está. Porque quiso ser comerciado varias veces. Seguimos conversando con nuestra invitada de hoy, que es nada menos que la directora de Radio Nacional, María Seoane, autora del Enigma Perrota sobre la desaparición en la dictadura y la muerte, por supuesto, y tortura del empresario periodístico Rafael Cacho Perrota. Seguimos después de las noticias. Argentina tiene historia. Seguimos conversando con nuestra invitada de hoy, que es María Seoane, directora de Radio Nacional y autora del libro El Enigma Perrota, justamente sobre el caso de la desaparición y tortura del empresario periodístico Rafael Perrota. María, uno de los momentos electrizantes de tu libro es, sobre todo en los comienzos, cuando estás contando cómo la están extorsionando y pidiéndole plata a la familia, cuando por otro lado está decidido que Perrota va a morir, ¿no? ¿Cómo es un poco eso? Sí, es decir, inmediatamente que lo secuestran a Perrota, la misma tarde, un grupo de tareas empieza a llamar por teléfono, un grupo de extorsionadores, digamos, comienza a llamar por teléfono para solicitar un rescate de $250,000, $200,000. Ahora no recuerdo las cifras, porque varió, en el regateo varió la cifra. Pero sí, lo llaman a la familia, empiezan a llamar y empiezan a ordenar. Este proceso dura casi un mes y unos días hasta que la familia consigue pagar cerca de $80,000 y unos pesos, y pesos moneda, pesos ley de ese momento. Y bueno, pero todo el proceso es interesante porque el proceso también indica que había una decisión de que dentro de los grupos de tarea, el circuito Suárez Mason, ¿no? Que era el cuerpo 1, en todos los cuerpos se presentaron estas cuestiones, pero el cuerpo 1, conducido por Suárez Mason, con gente como Camps, como Libera Robert, fue el lugar donde la corrupción y las marcas delincuenciales de la corrupción y de la muerte alcanzaron su máximo esplendor, ¿no? Eso, o sea, sin contar la ESMA, ¿no? Sin contar la ESMA, que tenía los suyos también. Claro. Pero todos sabían, las autoridades, los jefes. Por supuesto, todos sabían cuál era. Si el botín de guerra era parte del pago a la soldadesca, digamos, ¿no? Esa segura, pero digo. La soldadesca del tiempo romano, ese parte de ganar la guerra era el botín de guerra. Había y era una caja repartido. General. Había, y era repartido para la soldadesca. Entonces había una caja general y una caja más apropiada particularmente que ellos se repartían. Y así fue que estos personajes. Son los que organizan el secuestro torsivo sobre la familia mientras Cacho Perrota está siendo torturado y secuestrado en el 601, después en Campo de Mayo, después al circuito Camps, lo ven en distintos... En octubre del 77 se deja de saber nada de él, por los últimos, el último testimonio que se logró encontrar... Pero lo tienen todo el tiempo vivo, paseándolo por los centros clandestinos. Y dando pruebas de vida para... Dando pruebas de vida para... Para atención. Exacto. Para además, para cubrir los objetivos, porque ellos solían usar esto para cubrir los objetivos del secuestro, el objetivo político, cuando eran casos tan encumbrados, ¿no? Mm. Sabiendo que este hombre era amigo de Martínez de O, de Macera, y bueno, necesitaban cubrir... que no había un motivo político inicialmente, como hicieron con Angelelli, ¿no? Que fingieron con el obispo Angelelli, que fingieron un accidente. Un accidente. ¿No? Ahora, en este caso, la familia llegó a los niveles más altos incluso, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, fueron a ver a Guindegui, fueron a ver al tío Joe, que así le decían sus hijos, los hijos de Perrota, a Martínez de Hoz. Hay en eso un punto en común y con ninguno, otras búsquedas, claro. Digo, que llegaron a niveles muy altos, como digo, de familias más de desaparecidos comunes, por decir de alguna manera. Pero en todo tu libro, decime si mi percepción es equivocada, sobrevuela esta historia de que por un lado está el bandidaje, lo que vos acabas de describir perfectamente, pero por el otro lado está el dejar hacer de los sectores que todo el tiempo el libro trasunta, para a mi percepción, la cuestión de la traición, la cuestión de que a Perrota le estaban cobrando fuertemente la traición. Nada iban a hacer por él, sus amigotes nada. De la alta sociedad, nada iban a hacer por él. No, es que ¿cómo van a poner si eran parte de la trama? Esto es lo que yo te quería preguntar, la trama del secuestro. Claro, eran parte de la trama del secuestro. Ahora, él llegó a producir algún informe de inteligencia que fue crucial. Creo que sí, hay uno que vos mencionás. Es muy probable que lo de Viola y el golpe, ¿no? Claro. Sí, él roba, concretamente, los días previos al golpe de Estado, roba del escritorio de Viola el plan del golpe militar. Directamente el plan del golpe militar. Y se lo pasa a Santucho. Y que esos son documentos que luego, cuando llegan a la casa donde lo matan a Santucho, estaban ahí. Ajá. Así que, bueno, sí, él logra su acceso a lugares tan importantes. Quizás Perrota haya sido uno de los más importantes desde el punto de vista informante de la guerrilla, desde el punto de vista de los lugares a donde llegaba, ¿no? Hubo otros, sin duda, ¿no? Como el policía Oviden, comisario Oviden, que estaban en las fuerzas de seguridad, pero él era el más importante, creo yo, a nivel político. Ahora, cuando vos hablás de... Bueno, cuando hablamos de los archivos del Batallón 601, estamos imaginando que debe haber muchísimos más archivos que todavía no conocemos de la dictadura. Sí, él lo preguntó Santiago recién. Sí, claro. Obviamente. Pero bueno, yo creo que esos archivos han sido guardados también como botín de guerra. Deben estar, qué sé yo. Yo me imagino, viste, como cuando uno tiene... tiene necesidad de plata y está necesitado y tiene varias cosas de oro y que saca un anillito, lo parte en dos y empeña o vende la mitad. Entonces van vendiendo las joyas las joyas de la muerte, como yo las llamo, las joyas de la muerte, del terrorismo de Estado, de a poquito, ¿no? Que sé yo, en cuenta gotas. Hace mucho que yo no tengo contacto con esa posibilidad, esa circulación que teníamos cuando hacíamos investigaciones periodísticas muy ligadas a estos casos, porque yo recuerdo que dejé de pensar en Perrota en el 97 porque estaba escribiendo e investigando el libro El Dictador, la biografía de Videla, que hicimos con Vicente Muglieiro. Y nos llevó casi 4 años ese libro. Después hice otros libros. En 2001 me puse a hacer El saqueo de la Argentina porque había que contar la historia de saqueo del neoliberalismo en los últimos 30 años de nuestro país, que nos había dejado con el estallido del cual se están por cumplir 10 años en el año 2001, y que fue un saqueo de la Argentina, ¿no? Y entonces después hice otros libros y después me olvidé, claro, hasta 2005 que volví a retomar la historia con esta. ¿Se extraña? Yo sé que estás feliz de ser la directora de la radio, que te gusta lo nuestro, qué sé yo. Pero como periodista de investigación y demás, puedo oler ese dejo de... Me alejé de la investigación. No, ¿se extraña no. un poquito meterse en esos papeles? La verdad que no me alejé de la investigación. No. Ahora tengo previsto dos libros más que son de investigación. Perfecto. Pero de esos papeles, esa cosa, esa... una adrenalina de que llegaron. No me alejé, no. Siento la misma adrenalina cuando me siento a escribir. Perfecto. Que cuando veo un papel que me revela algo, siento exactamente lo mismo. O sea que te siguen llegando papeles. Sí, está me muy siguen bien. Llegando papeles, no de esos, pero digamos, sí, siento lo mismo. Y bueno, acá nosotros tenemos... Hicimos por primera vez en la radio argentina un equipo de investigación periodística, claro, que nos está dando extraordinarios resultados. Ahora llegó también uno de los premios, ¿no? Y premios. Ahora llegó otra vez premios. En realidad, los tres programas más premiados de la radio son los producidos por Investigación Nacional, por Argentina Tiene Historia, por este programa de ustedes, que es entrañable para nosotros. Y Secretos Argentinos, ¿no? Que es el docudrama radial, ¿no? Claro. El radioteatro de non-fiction, ahí está también, claro, donde también está esa beta mía, ¿no? De la investigación, de la urgencia, de la coyuntura. Además, o sea, son tres desafíos radiales, claro, los tres son que mencionas. Tres desafíos radiales, tres que tienen raras. Que ver con la investigación histórica. Claro que sí. Tienen claro, que ver con claro. la investigación. Y creo que, bueno, que nosotros somos eso, ¿no? Yo voy a ser siempre periodista, eso es la verdad. Es así la cosa. Ahora, la periodista, vos trabajaste personajes como Evita en tus libros, como Rodolfo Walsh, trabajaste personajes como Helbar, como Santucho, decíamos, como Perrota. Como Videla. ¿Tienen como algo Videla. En común? ¿Hay algo sí. en común? Lo que tienen en común es que todos son argentinos. Y la verdad que y la verdad que creo que mi obsesión es saber quiénes somos, que somos capaces de producir esas glorias y esos monstruos, ¿no? Uh-huh. Y en esa mezcla de y lo que hay es la historia, ¿no? Lo que hay es la historia, lo que hay es el devenir de la historia, de la conciencia, ¿no? Porque uno piensa, no sería posible producir hoy un Videla en Argentina. Nuestra sociedad ha tenido un pacto civilizatorio demasiado importante con él nunca más. Nuestra sociedad no podría producir tampoco un Santucho, porque también hemos comprendido que la política, que la violencia es el atajo. Que no es cierto lo que dice Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. No es cierto. La guerra es la negación de la política. Y eso lo vemos claramente ahora con las invasiones de los Estados Unidos, ya. ¿No es cierto? Que niegan la política, niegan el consenso de los pueblos para quedarse con su riqueza, uh-huh. el petróleo. Entonces, me parece que tampoco produciríamos... Y bueno, pero producimos otra gente, ¿no? Nos producen a nosotros, producen a Cristina, producen, ¿no? Producen con otras épicas. Con otras épicas, producen a Néstor, ¿no? Producen a las madres, hay otras épicas y otras, pero todos ellos son argentinos, todos los que vos mencionaste son argentinos, son productos de nuestra historia y nos revelan en su devenir con sus tragedias y con sus maravillas, nos revelan siempre los complejísimos rasgos de la construcción de una identidad colectiva. Entonces eso es lo que tienen en común, la Argentina. María, sé que vos tenés compromisos y si nosotros no te dejamos ir ahora no vas a querer venir nunca más al programa. Bueno, sí, me voy a ir con mucho... con mucho dolor porque me encanta esta charla con ustedes. Además el libro es fantástico, realmente es un libro que te atrapa desde el comienzo y te reencontrás con un personaje tan olvidado, porque los otros eran personajes que ya estaban instalados. Sí, desconocido, ¿no? Para muchos de nosotros era, digo, para mí como periodista era uno de los tantos tipos que lo pones en el marco del desaparecido del periodismo con la peculiaridad de la edad y el origen. No el origen social, porque hay mucho compañero desaparecido de la élite perteneciente a... Para mí era un desconocido, habiendo trabajado en el Cronista de Perrota y habiéndolo saludado alguna vez, nada más que saludado en un pasillo, pero yo no conocía... ¿Te dio aumento de sueldo? ¿Eh? Sí, me saludó, pero nada más, saludo así al pasar. Pero no me imaginé semejante historia, yo no la conocía, me sentí raro al encontrarme la historia que vos nos contás. Sí, así que vale la pena. El enigma Perrota. Léanlo. Por María Seoane. María, pero volvés un día de estos, ¿no? Con nosotros. Como en el cuando programa. Ustedes me inviten, yo. Con más temas. Solo voy a donde me invitan, perdón, ¿eh? Muchas gracias, María. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Comienza Espacio Publicitario. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, a los íntimos Catita, y del sébrile conductor Pepe Arian, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Un saludo, Pepe, ¿quiere? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, qué rápido pasa el tiempo. Fíjese que ya estamos a mitad del mes de diciembre y yo todavía no empecé con la dieta. ¿Y para qué quiere hacer dieta usted, Catita? ¿Cómo, para qué, Pepe? Va a estar linda para el verano. Pero usted no necesita nada de eso, Catita. ¿Ah, no? Mire, discúlpeme, Pepe, pero... ¿Usted me está comprando los perros, como quien dice? Catita, se dice tirar los perros, no comprar. ¿Y para qué va a tirar los perros? ¿No le sirven más? Bueno, no importa, Catita. Lo que yo quería decirle es que no estoy flirteando con usted. ¿Lo qué? ¿Flirteando? ¿Esos son lo que dibujan los dibujos típicos del Buenos Aires en Caminito? No, Catita, esos son los que están fileteando. Ay, mire, Pepe, usted come el filete que quiera, pero al final no me dejó decir la efeméride del día. ¿Y sabe por qué? Porque usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que mejor nos despedimos esta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. ¿Quedaron? Bueno, nos quedó el saldo acá en la mesa de trabajo. Se fue María Seoane. Y nos quedó el saldo de este tema del enigma de Perrota. Yo digo, y discutía con Nora, que para mí era un ingenuo. Por ejemplo, en datos que aparecen en el libro, cuando él da un aumento del 70%, cuando el diario estaba quebrándose, se lo pide Carlos Saba lo mismo. El periodista de izquierda, Carlos Álvaro, le dice, mira, no podés seguir aumentando, se está hundiendo el diario, no podés seguir tomando gente cuando el diario no da. Eso es de un tipo que estaba un poco desconectado de la realidad. Desconectado de la realidad, totalmente sí. De acuerdo con vos. Sí. Desconectado y un ingenuo que es, no es un desconectado de la realidad. Es un tipo que está conectado a la realidad, y el ingenuo. Sí, por supuesto. Vamos. Pero si estamos de acuerdo con vos en que está desconectado de la realidad, digo, es un problema de terminología, ¿no, Santiago? Sí, yo creo que estaba desconectado de la realidad. Él se creía, por otro lado, cuando él está, cuando ya se hizo el golpe y él está afuera, y sabe que cuando en la casa de Santucho encontraron material que lo vinculaban a él, y le dicen, no vuelvas, y él vuelve, porque se creía que estaba más allá del bien y del mal. Y bueno, esto tiene que ver con... Eso es un acto de ingenuidad. Es un acto de soberbia, porque lo que él cree realmente, y digo, déjame que diga lo que pienso yo en todo caso, después me lo discutís, es que el origen mismo de él, acostumbrado a hacer y deshacer, lo llevaba a cometer actos que tenían que ver desde la imprudencia de su propia vida hasta esto que vos explicás, porque siempre creyó que se podían recomponer, y esto tiene que ver con esto que él había dicho, en la Argentina hay una serie de intocables y uno soy yo, y eso no es ingenuo, eso es saber que a él durante muchos años nada lo había podido tocar, incluso creía que esta circunstancia de su cercanía con la iglesia y todas estas complejidades de un personaje riquísimo para leer el libro, tenía, no tenía que ver con vivo en una nube de, sino que él realmente era, se consideraba a sí mismo como una persona que iba a ser intocable. Yo, eso no es ingenuo para mí. Es, sí, ser es ingenuo creer que no te van a hacer nada. Por empezar, si vos te pensás que no te van a hacer nada, es ingenuo. Yo creo que había una desconexión con la realidad de no darse cuenta que su propia traición a la clase, al defender otros intereses, se le iban a cobrar caro. Pero más allá de las palabras, lo que es interesante es que Perrotta fue un personaje en nuestra historia no tan conocido. Sí. Mucha gente había, leíamos el cronista, porque el cronista cambió en un momento, dejó de ser un diario. Sí, de la que informaba de la bolsa para pasar a ser un diario. Es más, de mi propia ignorancia te digo que yo creía que era una persona que siempre había tenido determinados ideales. Digo, a mí no me sorprende lo de la clase social, porque hay muchos compañeros, de tanto de Montoneros como de LERP, que pertenecían a una élite social o cultural muy alta, económica. Muchos de ellos hijos de... En el caso de Perrotta, él era el... Él también era el hijo de... También, sí. También era el hijo de... Pero también, era... Él hereda, pero ¿no? a comienzo de siglo. Claro, él había heredado ese diario, pero él le da un impulso. Él le da un impulso, era una persona un mayor. Un diario que ya era famoso y que en todo caso le da este nuevo impulso al darle servicio al sector que después combate a través de formar parte de la inteligencia de la guerrilla. Es muy interesante, es un personaje. El otro ángulo del personaje es que así como hubo un Jacobo Timerman, que con Primera Plana y con el diario La Opinión hizo época en el periodismo argentino, hubo un tipo que sabía mucho menos de periodismo que Timerman, como era este caso, Rafael Perrotta, no sabía de periodismo. Y sin embargo fue un gran innovador del periodismo y argentino. Y por eso Carlos Sábalo dice que sin saber nada, Timerman siempre le copa la parada. Lo que él hace es juntar un montón de cabezas a hacer periodismo. Claro. Hace y se anima y se atreve. ¿No? Lo era que corajudo, decía Timerman, que para hacer un diario tiene que ser... en política, de derecha. En economía, liberal. Y en cultural, de izquierda. Y eso se fue... Claro, eso decía Timerman. Eso decía Timerman. Este era un diario de izquierda. Este es de diario que yo conocí al menos entre 1974 y 76. Era un diario de izquierda con todas las tendencias más incluso combativas, desde Montoneros, ERP, en la redacción, ¿no? Peronismo de base, peronismo auténtico... trotskismo, estaban incluso todo el abanico. Le recomendamos a la gente que lo lea, porque esto que Jorge describe es exactamente la causa por la que su hijo Rafael se retira del diario y otros periodistas profesionales, digo, en el sentido en que hoy dirías militante o profesional, se retiran del diario justamente por entender que ya no pueden hacer periodismo, sino que lo que hay es una asamblea permanente con poca gestión periodística hacia el exterior y mucha hacia el interior. Con refugiados de otros países, escapando de dictaduras, que chilenos, a los que Perrotta les daba cobijo en el propio diario. Dormían en el edificio del diario porque no tenían dónde dormir, realmente. La calle Alcina. A mí me queda el sabor de un hombre que eligió correr a lo largo de toda su vida las intensidades de determinadas aventuras y que además... para agregarle un costado romántico a la cuestión, encima se enamora de una chilena, justamente vos que nombrás a los chilenos, se enamora de esta mujer chilena más joven, que todo el mundo dice e indica, por lo menos es lo que se trasunta también del libro, que tuvo mucho que ver con este enamoramiento de determinados ideales que nunca habían figurado en su vida. Vamos a pedirle a Gladys Pierpaoli que nos cuente algunos mensajes que llegaron ya. Argentina tiene historia en nuestro Facebook, ha publicado Fer Mut. Me dispongo a escuchar con mucha atención este interesantísimo programa de hoy. Esto lo publicé hace un rato. Dice un tema del que sé poco y nada. Espero empezar a saber algo más hoy y después seguir con el libro de María. Besos para todos. Y le comenta a Irene Vivalda que debe ser la sensación de muchos. Ahora me dieron ganas de leer ese libro. Sí, claro que sí. Y Carlos Daniel dice, hoy tuve ese libro y el de Mempo Giardinelli, pero al final compré otro que deseaba antes porque no hay bolsillo que alcance. Bueno, pero nada, tiene que estar en los planes poder leerlo. Si tiro un avisito para la gente de la página, hay un mensaje que están pasando acá, que es un virus. Les pido por favor que cualquier mensaje que vean que dicen Alperín, te ves en este video, Nora, te ves en este video, Argentina tiene historia, te ves en este video, no lo abran porque nos están informando que los que lo abren sufren el virus y además hay imágenes así como un poco subidas de tono. Epa. Bueno, persona. De Santiago. De Santiago. Me agarraron. Me atraparon. Me atraparon. Era el virus. Era el virus. Bueno, personajes. Personajes de nuestra historia reciente, porque el caso Perrota, decimos, lo secuestran y lo asesinan en el 77. El libro empieza a gestarse en el 97, lejanamente, pero realmente en 2005. Con como dice el agregado María, de estos papeles que se encontraron. De estos papeles. Terrible. Lo terrible, cual, terrible, eso terrible, también es terrible, otro dato terrible, muy fuerte. Papeles. El hecho de que hay archivos todavía que probablemente no conocemos en poder de represores, ¿no? O de familiares o de amigos de represores, dejaron mucho más cosas registradas de lo que a veces parece, ¿no? Vos sabés que yo siempre sueño, porque yo me acuerdo de una anécdota, ustedes seguramente se van a acordar, hay un libro de Bonazzo que se llama Diario de un clandestino, que cuenta la anécdota, que yo no me acuerdo si es del Goyo, si es de... ¿Cómo se llama? Bueno, ya saldrá. Goyo es un hombre muy, muy, muy mayor, ¿te acordás? Que era de la comunidad judía, no me va a salir su apellido rápidamente. Ah, sí. Bueno, mientras pensamos el nombre, el apellido del Goyo... Goyo Kaminsky. No me acuerdo. La anécdota es que había, de repente él enloquece por ir a empezar a buscar en los mercados de pulgas y en un montón de lugares de compra-venta, un escritorio en particular, y lo busca un escritorio o un sillón, no me acuerdo, pero era un objeto. No, un armario me parece. Sí, que era una cosa un así. Armario. Y entonces lo encuentra, lo paga, lo trae, es feliz, ¿por qué? Porque ahí había un montón de dinero guardado. Montonero guardado. Yo siempre sueño, que yo que soy de revolver este tipo de cuestiones, y qué sé yo, digo, ¿qué pasa si un día abrís uno de esos con las cajitas chinas, algún escritorio que salió de algún lugar y te encontrás con papeles? Pero peso, moneda nacional, papeles de archivo. No, papeles de archivo, a mí la plata, los papeles cada de archivo. Tanto aparecieron hace poco del servicio penitenciario, creo que. Sí. Yo me muero por revisar antiguos escritorios, esos que se arrumban cuando cambias el mobiliario en el Estado, digo, y mirá si hay. Pero me parece que los represores los tienen guardados en lugares, en otros, en edificios. Siempre hay alguno se le pianta la tortuga. Alguno se le pianta y lo sabremos. Vamos a conocer seguramente más cosas. Gladys, ¿teníamos algún otro mensajito o no? Por ahora no, otras publicaciones, pero que tienen que ver con el Enigma Perrota por María Soane, lo publica Carlos Daniel, para que la gente linkee, allí pueden enterarse un poquito más del libro. Perfecto. Bueno, se nos terminó el programa dedicado al enigma de Rafael Perrota y les contamos que mañana en Argentina tiene historia. ¿Qué pasó? ¿Se cayó alguien? Sí, no, mi almuerzo. Mañana en Argentina tiene... ¿Qué tendrá ese bolso, Vlad? Es un almuerzo pesado. Me da miedo. Abre el bolso, salgamos corriendo. Mañana en Argentina tiene historia, próceres muertos en el exilio, Rosas, San Martín y Artigas. Próceres muertos en el exilio, mañana en Argentina tiene historia. Ahora mismo, las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Reportaje chau, chau, realizado por el cronista comercial de Buenos Aires en abril de 1976.